le he pedido tanto a Dios. Papo, Mr. Rock. Que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar. Yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9. Oyentes de Papo, Mr. Rock. Muy buenas tardes a nuestro pulpo operador técnico, Damián Espadea. Mi nombre es Alicia Quinteros, que junto a ustedes compartiremos esta tarde con mucho Papo, Mr. Rock. Saludamos al director de la radio, Claudita Laporta, a nuestros auspiciantes, y bueno, acabamos de escuchar Rock and Roll y Fiebre en este precioso día que promete lluvia, pero bueno. Seguimos con Cruzando América, El Hombre Suburbano, Mi Vieja y Elvira. Nuestra primera parte, nuestro primer bloque del Carpo Napolitano.

que el placer de vivir lo perdió. Por dinero y ambición, todo, todo lo perdió. Ya jamás él tendrá un amor sin pagar. Solo está con dolor, sin amor ni amistad. Por dinero y ambición, todo, todo. Papo, Mr. Rock.

a Carla Bremen, Beatriz y Ricardo, Coleza Honer, Leslie Harrington, Edith Pennyfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Smart, Becky George, Sara Correa, Los Ángeles, Lucini de Queen New York, Yada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombile de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swam de Atlantic City, Katy Aper, Will Saban, Pauline Rupp de Santa Bárbara, Stephanie, Martina Lermans, Patricia Hayton y Lara Strong. Para todos ellos, thank you very much, Bidway. Y ahora sí, continuamos con la data del carpo napolitano. No tengo visa y no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar. Y continuamos con la tercera parte de cuando B.B. King ungía a Papo. Y dice, a los 3 meses, mientras desayunaba en la cama de la casa de la paternal, Papo recibió un fax con el que lo citaban en el Hotel Howard Johnson de New York para participar del B.B. King and Friends, un show que iba a realizarse el 10 de agosto del 93 en el Madison Square Garden. Estaba tomando un café con leche y lo escupí todo arriba de la cama, contó Papo. Armó las valijas, voló a Estados Unidos, donde se encontró un traje negro de seda lavada para el show, y aquella noche, sobre el escenario, King tocó con leyendas como Bud Bowie, Junior Wells, Lonnie Brooks, Coco Taylor y el guitarrista texano Eric Johnson. King presentó a sus invitados y dejó a Papo para el final. El histórico manager, el rey Sidney Seidenberg, le había dicho, vos sos el postre. Cuando subió el anfitrión, lo introdujo diciendo, esta noche tenemos el orgullo de presentar un invitado muy especial, llegado especialmente desde Argentina. Démosle la bienvenida americana a Papo, uno de los más grandes del mundo. Tras lo cual el guitarrista deslumbró con su inspirado solo. La guitarra hablaba sola. Pará, loca, ¿qué te pasa? Contó. Fue lo máximo. En una cómica autoentrevista filmada pocos días después del show, un papo aún incrédulo contó que cuando un periodista argentino le preguntó a B.B. King qué significaba papo para él, y el rey le respondió, aparte de ser un gran amigo mío, es el mejor guitarrista que encontré en 68 países que recorrí en todo el mundo. Hasta aquí la data del carpo. Escuchamos Trouble No More. Saludamos a Juanpi y la butaquera de Matías que están escuchando el programa. Abrazo de rock. Can't tell how long you stay. I could come through for home. You show home someday. Someday, baby, ain't no trouble for me anymore. I keep on dancing. Baby, let me dance one dance. In my neighborhood, go tell that little woman that she do me no good. Someday, baby, ain't no trouble for me anymore. Papo, Mr. Rock. Continuamos con efemérides del rock. Un 27 de enero de 1951 nace Brian Michael Downey, baterista y miembro fundador de la banda de rock Thin Lizzy, banda irlandesa de rock formada en Dublín en 1969 por Brian Downey y el bajista cantante Phil Lynott. Escuchamos Whiskey in the Heart. Wake for my daddy, oh, wake for my daddy.

Por poco muchos delincuentes que usan camisa y corbata. Dejan que brille su traje escocés. Ayer vi pasar a su hija de 15 años. Parece que no es la misma desde que se fue. Ahora usa ropa y perfume importado. Mira de costado cuando usted no la ve. Papo, Mr. Rock. Y ella sin mirar, subí a cualquier Mercedes Benz, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé, subí a mi Guaturé. Olvida los Mercedes Benz. Se cree que está bien. Lo hace sin saber. Y nos estamos despidiendo de este precioso lunes. Agradecemos un día más de vida. Oramos por toda esa gente que, bueno, que necesita ayuda, que están en los incendios, a los bomberos, que hay que apoyarlos, a distintas dotaciones. También en Punta Lara hubo focos de incendio. Yo no sé esta gente, porque son todos intencionales los incendios, ¿eh? No es casualidad. Entonces, bueno, atinamos a que apoyar a los bomberos y que Dios nos ayude, mande lluvia y que se apaguen los fuegos de todos lados, no solo de California, ni del Bolsón, de allá de Puyén, acá de Punta Lara, porque hace demasiado calor aparte, ¿no? Y los animalitos sufren, y mucha gente que se ha quedado sin nada. Así que bueno, agradecemos a nuestro querido operador técnico, Damián Espadea, a la directora de la radio, Claudita Daporta, a nuestros auspiciantes, Abrazo de Rock, gracias por estar del otro lado, gracias por seguirnos apoyando, y bueno, a todos nuestros queridos oyentes también, y que sea rock, señores, hasta el próximo lunes. Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.